Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días a ti y a toda la imprescindible audiencia de CX36 Radio Centenario en el país y en el mundo. Como no es novedad, tengo que decir que llegaron las lluvias. Sí, sí. Por y suerte. Recordar una vieja novela estupenda, por cierto, de Mike Bloomfield, llamada justamente con ese nombre. Qué bien. O recordar una vieja serial de cine de terror, ahora que anuncian para la próxima semana un estreno de otro film basado justamente en el mundo del terror o de la fantasía terrorífica, digámoslo así, basado en novela de Stephen King. Habría que recordar aquella legendaria serial llamada Sombras en la Oscuridad, porque hoy si no prendes la luz no ves absolutamente nada. Sí, es verdad. Pero por suerte, pero qué el lindo pueblo para mirar cine, ¿no? Las calles, la lluvia, sí. Y bueno, y agarran agua potable, y esa agua potable la van juntando, bueno, para la sopa y los fideos de esta noche. Sí, porque sí. Carne en este país, difícil de ver, ¿no? Los uruguayos. Sí, eso sí. Se terminó mucho antes que el agua de lluvia. Sí. Bien, vamos al mundo de los espectáculos, ¿le parece? Vamos arriba. Vale. Porque tenemos para comentar hoy, ya de prima, siguiendo el libreto que les envié en la semana, tres películas que yo diría que son películas para adolescentes y para niños. Podemos comenzar con la película para un público adolescente, llamado Rápidos y Furiosos, luego vamos para un público más tipo puber menudo, La Sirenita, y finalmente diría yo que para niños ya, Guardianes de la Galaxia, o por lo menos, si no para niños, para gente con mentalidad o personalidad infantil. Básicamente estamos en ese registro psicológico. Comenzando con Rápidos y Furiosos, si les parece. Dale. Una película de aventura total, estupendamente filmada, dirigida por Luis Leterrier, mucho gusto, buenos días, o malos días, depende. Es un film, bueno, con muchísima acción, que repite el viejo truco de los autos, superautos de carrera y superconductores de autos, que bueno, que van a desafiar a gente muy mala, siendo ellos muy buenos, teniendo su hogar constituido, teniendo valores clásicos muy bien inyectados en sus mentes, van a tener que defenderse de un grupo de personas que quieren destruir al mundo o algunas poblaciones. En medio de eso vamos a ver carreras espectaculares en hermosas autopistas y una serie de acrobacias en lo que se puede llamar cine de acción acrobático, que ha copado todas las salas de exhibición de Montevideo. Prácticamente se da en todas las salas, en varias funciones, con lo cual nadie puede llegar a perderse este film. Destaco en el medio de esta vorágine de efectos especiales y de estupendas filmaciones de acción, la actuación de Michelle Rodríguez y fundamentalmente de Jason Momoa, un actor que hace acá del malo de la película y que es el actor que tiene más personaje, más libreto. Ah, es una especie de guasón. ¿Recuerdan el guasón, el enemigo sí, de Batman? Bueno, es un malvado, chistoso y un tanto, diría mi abuela, amanerado, sin querer entrar en detalles. Por supuesto que no puede faltar un ya bastante veterano y obeso Vin Diesel, entre otros que van reapareciendo en esta película netamente norteamericana, podríamos decir, por aquello de las carreteras, los autos, del año 2023. Yo espero que muchos adolescentes que la van a ver con seguridad, porque está hecha para ellos, porque esta historia únicamente la puede creer una mente muy infantil, bueno, espero que no agarren el auto este fin de semana y se piensen que con los autos se puede hacer esto que hacen estas personas en la película, puesto que va a aumentar, sino la epidemia que tenemos de accidentes de tránsito en nuestro país. Siguiendo con películas para un público totalmente infantil, hay que decir que se estrenó una aventura también, fantástica, sin duda, musical, no tiene nada que ver con cine de terror, no se asusten, dirigida por Rob Marshall, se llama La Sirenita. No sé si alguno de ustedes lo hace acordar a la versión de La Sirenita, claro, que se dio hasta el cansancio, del año 1989, que duraba apenas 90 y poco minutos. Sí, sí, sí. Calculo que con los nietitos, hijos, la han visto. Era un dibujo animado. No, este acá hace una mezcla entre seres de la Tierra, humanos como nosotros, y por otro lado los dibujitos animados y también seres humanos que habitan en los océanos. Y ahí la película manda un mensaje. La corporación multinacional Disney se dedica a mandar un mensaje, como que los océanos los estamos destruyendo, contaminando. Un mensaje que llega un poco tarde realmente a esta altura del partido, dado la contaminación que tienen y sufren las aguas no solo del Uruguay, sino también de todo el planeta. Este film, que es muy entretenido, fundamentalmente porque tiene muy buenas actuaciones de Melissa McCarthy, aparece el españolísimo Javier Bardem haciendo de una especie de rey de los océanos, de rey Neptuno. Y también, bueno, está Halle Bailey, que trabaja muy bien haciendo de este ser, que es, digamos, mitad mujer, muy hermosa, y mitad merluza, ¿verdad?, con cola de sirena. Bueno, y al igual que casi todas las películas de la fábrica Disney, la muchachita que cae, que es hermosa, pero cae en desgracia por una mala bruja, al estilo La Cruella de Vil, ¿se acuerdan? De los 101 dálmatas o de La Noche de las Narices Frías. Sí. Siempre hay una bruja que hace caer en desgracia a la heroína buena, eternamente buena y hermosa. Termina, por suerte, sí, en manos de un príncipe bueno, que es un ser humano que vive en hermosas costas de Colombia, fundamentalmente Cartagena de India, calculo yo, por los paisajes, y luego de luchar mucho contra ese mal general, sin poder ubicarlo en dónde, triunfa el bien y hay un final, como no podía ser de otra manera, en los cuentos de hadas, un final muy feliz. Es un título para, diría yo, gente púberes, no para niños. Veo que los niños, yo la vi en una van premier, se aburre un poco, y es lógico, porque pensar una película para niños de 135 minutos, diríjala o no Rob Marshall, el director de la comedia musical Chicago, esa para adultos, es un hecho muy complicado, ¿no? De todas más allá de que tiene unos dibujos animados, digamos una animación estupenda, de océanos, de cuevas, de peces, en fin, todo muy lindo, 135 minutos para una platea infantil llena es realmente algo bastante complicado de poder complacer. El título, al igual que los rápidos, chocantes y traumatológicos furiosos, va en varias salas, copando las salas de nuestro país. Y finalmente, para allá otro público, pero siempre con una mentalidad muy infantil, llegan Los Guardianes de la Galaxia, un film de James Gunn. Para los fanáticos de este tipo de películas, es el volumen 3, no es la tercera, no es el volumen discográfico 3, sino en la tercera película, donde, bueno, un grupo de también seres muy buenos, que son algunos humanos y otros son muñequitos, digamos Muppets, ¿verdad? Marionetas, tienen que enfrentarse a gente muy, pero muy mala, que viene de alguna parte del infinito universo y debe estar permanentemente combatiendo contra estos seres. Y ahí hay toda una serie de efectos especiales que la industria ha logrado darle de comer a miles de personas a partir de esta película que hacen de 150 minutos, obviamente que en el género de aventura y ciencia ficción acción 100%, también de reciente producción, no podía ser de otra manera, norteamericana, del año 2023. La película tiene algunos matices, algunos guiñados para la gente de algunos añitos, para los mayores de edad. Por ejemplo, la aparición de un Sylvester Stallone, ¿se acuerdan? Sí, sí. Aquel legendario Rocky, que John Avildsen dirigió también en un film que le permitió a Stallone salir al estrellato y ganar un Oscar. La película además tiene actuaciones de gente que está de modé, como es Bradley Cooper. No podía faltar Vin Diesel, incluso hasta en la producción de la película. Chris Pratt y Zoe Saldana acompañan a este elenco multiestelar que es un entretenimiento extremadamente largo que le va a gustar a aquella gente que están en la onda Marvel, Disney, que les interesa este tipo de pasatiempo de matiné del siglo XXI. Dicho esto, si ustedes no tienen nada para hablar, amigos... Yo estaba mirando las imágenes justamente de Guardianes de la Galaxia, el adelanto en video, Fernando. Sí, como sí, te diría yo que es muy similar al anterior y al anterior, y quizá hay una cuarta, va a ser muy similar a la tercera. Te advierto que la saga Locos y Furiosos no ha terminado, sino que se está despidiendo del público del cine. Y para ello se va a despedir en tres partes. Esto realmente es un poco extraño, ¿no? Que se despidan en tres capítulos y en la película de alguna forma te anuncia que ya viene otra historia más de autos chocándose y de grandes pilotos voladores, porque así habría que definirlo. Sí, sí. Más que autos, parecen modernos aviones que no están combatiendo en Ucrania ni en Rusia, sino que están combatiendo en las autopistas norteamericanas. Por acá llegamos con este cine infantil, y ahora, o para personas muy infantiles, y ahora vamos, sí, a lo que viene a ser un estreno nacional. Atención, hoy llega a nuestro país una nueva película uruguaya. Se llama Nina y Emma, no es Emma y Nina, sino Nina y Emma. Es un drama dirigido por una joven uruguaya llamada Mercosco, que ni siquiera alcanza, por mis cálculos, a los 30 años. La historia, que por motivos de agenda, como dicen los miles de políticos uruguayos, no pudimos todavía ver, tiene que ver con dos amigas veinteañeras, no 30 y pico, sino que estas son veinteañeras, que se van un fin de semana por primera vez solitas de vacaciones a alguno de los tantos balnearios de la costa uruguaya, cuando hay un poco de buen clima y buen sol, cosa que este año hubo mucho, y ahí se plantean toda una serie de conflictos que tienen que ver con estos 20 y pico, que en el Río de la Plata la adolescencia se alarga por lo menos hasta los 28 años, según diferentes psicólogos sociales que han estudiado este tema, debido a diferentes factores económicos, familiares, culturales, que no voy a destacar ahora. Veremos la película y la comentaremos en el próximo entreacto del próximo viernes, donde esperemos que haya más lluvia. Dura 90 minutos, es un lindo tiempo para esta película de tomas, por lo que veo, lentas, alargadas. Va, atención, esto es importante consignarlo, en una única función en Cinemateca Uruguaya a la hora 19:10, y por lo que me enteré de sopilón ayer, en Torre de los Profesionales, en el centro de Montevideo, en la calle Colonia, los días lunes, martes y miércoles, únicamente a las 20 horas. Con lo cual, bueno, sí, se estrena una película, pero uno, como siempre dice, para catalogar estreno, es por lo menos una sala, ¿verdad? Y en varias funciones, cosa que todo el mundo tenga la opción a verla y no de ir estrictamente en los horarios que acabo de enumerar a ver esta producción nacional que pagamos todos y que puede tener puntos de interés o no. Lo sabremos en la semana entrante, pero cumplimos con nuestra labor fundamental y primeriza de informar a toda la población. Dicho esto, hay otro estreno, una comedia Qué bueno que la pusieron en cine, pero tiene pinta más de ir a la pantalla chica que otra cosa. Dirigida por Laura Terruzzo, en torno, bueno, a una fórmula que ya hemos visto en el cine en el siglo XX y en el siglo XXI, en torno a una especie de, bueno, de italiano inmigrante gruñón de la vieja escuela, al estilo matrimonio chapado a la antigua, con su novia estadounidense. Hay un enfrentamiento de generaciones, y acá aparece el legendario Robert De Niro, que aún sigue actuando en películas mucho más en serio, junto a Martin Scorsese, por cierto, obteniendo palmas de oro en Cannes y el aplauso vivaz de mucha gente. Acá hace de un veterano gruñón. De Niro, para la comedia, en realidad no es muy bueno. Funciona más bien en la parte de dramática, acción, trágica, que otra cosa. Y bueno, lo vamos a ver en esta película. Si podemos, la comentaremos la semana entrante. Está en varias salas a la vez. Tengo que decir también que para aquellas personas que no tienen cable ni acceso al streaming, que son en este país muchísimos, muchísimos, y este espacio cultural de la imprescindible se hace para todo el mundo y no para únicamente especialistas en materia de cine o de teatro o de exposiciones. Esta noche, a partir de la hora 23, el Teatro El Galpón vuelve a la segunda edición de Temporario, que son un conjunto de series de tipo para hechas, libertadas para la televisión, que comenzaron con la famosa pandemia en el año 2021, puesto que no había forma de encontrar la gente en el teatro, justamente por el tema de la terrible epidemia que asoló al mundo, y entonces hicieron miniseries televisivas. Y bueno, tuvieron buen éxito en su momento y ahora están repitiendo. El capítulo de hoy, son 8 capítulos en esta segunda temporada, que va en Saeta TV Canal 10, después de las 23 largas horas. Una lástima que vaya en este horario, un poco tarde para la clase trabajadora, diría yo. Sobre todo porque más que Galpón enfocó su teatro para la clase trabajadora desde su fundación hace 73 años, en 1949. El episodio de hoy tiene que ver con la familia y la herencia, ¿verdad? El tema de qué hace una familia cuando tiene que repartir los morlacos que le dejó un fallecido y hay varios herederos. Una cosa muy, por cierto, muy rioplatense. Y bueno, y ahí está la moraleja de lo que va a ocurrir con este dinero, qué es lo importante, los afectos o el dinero, parecen plantearse los guionistas Sergio Dotta y Gabriel Calderón, el famoso Gabriel Calderón, hoy por hoy dramaturgo, director nada más y nada menos que la Comedia Nacional del Uruguay, un hombre que está de moda. Y Sergio Dotta, ¿se acuerdan de Sergio Dotta? Si yo no estoy equivocado, el director del Dirigible, una película me parece emblemática. Perdón, bueno, Fernando, director Dirigible, Pablo Dotta, ¿no? Perdón, Pablo Dotta, perdón, gracias. Yo me equivoqué de nombre por los Sergio. Pablo Dotta. Sí, sí. Y ese que dirige la serie de hoy, me parece, ¿no? Uh-huh. Si no me confundo en este momento, intentando ver dónde van las películas, porque como, por ejemplo, Federico el Grande, este estupendo documental de Nicolás Jardín, solo se puede ver en una sala, que es el Auditorio Nelly Goitinio, a la hora 17, en el día domingo 28 de mayo, y nada más. O sea que es bastante, bastante confusa la cartelera, puesto que las películas de tinte comercial se comen las salas y se comen los horarios por todos lados, y otras películas con otras temáticas, que pueden ser buenas, regulares o malas, no las podemos ver. Así que hoy Temporario, a partir de la hora 23. También quiero decir que el canal oficial, Canal 5, mantiene su idea de dar cine de culto los viernes por la noche. Estupenda idea que volvemos a felicitar. La semana pasada vimos, no sé si ustedes me acompañaron, queridos compañeros de Mañanas de Radio, con la película Ay Carmela, un film de Carlos Saura. No, el tal vez el más logrado de ese maestro del cine español al cual tanto le debe el arte español, pero un film que retrata muy bien la época franquista, sobre todo cuando el ejército fascista de Franco le ganaba al ejército constitucional de la República en España, iba tomando territorio y un grupo de comediantes hacían malabarismos para pasarse de un bando a otro y no ser fusilados como los prisioneros republicanos. Esta película, que no es de lo más interesante de Saura, que él no logra resolver en sus últimos minutos, sí tiene algo muy importante, que es conectar al mundo del estrellato a quien luego fuera una actriz absolutamente fantástica llamada Carmen Maura. Espero no haberme equivocado en el nombre. Es Carmen Maura, ¿verdad, Hernán? Exacto. Bien, le pegué, bien. Dicho esto, entonces, hoy va otra película que tiene que ver con Pablo Neruda y con las cartas de amor que Pablo Neruda le escribió a un cartero para que pudiera conquistar a su amada. Neruda era un poeta, entre otras cosas, un poeta romántico, además de muy comprometido políticamente. Y esta película vamos a poder ver a un estupendo actor que tiene una larga e importante carrera para desarrollar y que fallece prematuramente. Va esta noche a partir de las 22 horas. No sé si el film se mantiene, pero por lo menos digamos que es un título diferente y atendible en la cartelera. Y para ir finalizando en hora hoy, para que nadie se me queje, hay que decir que la película Amores Pendientes, que a nosotros no nos interesó demasiado, ha tenido aparentemente un éxito brutal en materia de espectadores. Es de destacar que se mantiene por suerte en varias salas de nuestro Montevideo y particularmente en el Live Cultural Alfa y Beta en 3 funciones, cosa de que nadie no pueda verla si es que les interesan las comedias livianas románticas. También hay que decir que hay otros films uruguayos en cartel, como es el caso de A los ojos de Ernesto, ya comentada, esta coproducción uruguaya riograndense más que brasileña, dirigida por Ana Luisa Acevedo, con una actuación muy muy Bolani del gran actor Jorge Bolani. Y hay que decir que la película de Agustín Fernández Gavar también se mantiene, Alcira y los campos de espiga, en por lo menos 2 salas, algunos días, en algunas funciones, a eso de las 5 de la tarde. Y bueno, mal o bien, es digamos un logro para nuestro cine en medio de una avalancha de cine comercial. Y para terminar, quienes no vieron Empieza el baile, la película argentina, tienen la posibilidad todavía de verla en 2 funciones, la cultural Alfabeta, complejo allá en la barriada de Pocitos, y en la sala Nelly Goitinio del Sodre, que tiene la pasión por estrenar buenas películas. Y bueno, se puede ver este film tan nostálgico, tanguero, también romántico, diría yo, como de otra época, argentino, que se llama Empieza el baile. Y con esto en punto, hoy sí, amigos, estamos terminando diciéndoles que la película La extorsión del gran Guillermo Francella también se mantiene luego de varias semanas, evidentemente mostrando cómo este capo cómico sigue siendo una figura de mucho interés para la platea montevideana y rioplatense. Y me llega un comunicado recién, así que lo digo y me voy. Ajá. La Comedia Nacional ya está planeando 2 estrenos para el mes de junio. Llega a la Sala Central Edipo Rey, al Teatro Solís, en una versión hecha por un importante director de cine de teatro europeo, Edipo Rey, la gran tragedia, y también Israel Adrián Caetano, más conocido como director de cine, buen director de cine, estrena ya sobre final del mes de junio una versión adaptada al teatro de aquel legendario cuento del cual más de uno de nosotros, al haberlo leído en Cuentos de Amor, Muerte y Locura de Horacio Quiroga, no pudimos dormir, ¿se acuerdan? La gallina desgollada. Sí, claro. ¿Te acordás, no? Que, sí, también. Ese el almohadón de plumas. Recorre un escalofrío. Todavía, ¿no? El almohadón de plumas. Bueno, lo va a llevar a escena La gallina degollada, Caetano, en una obra de teatro llamada La gallina. Esto va en la segunda quincena de junio por, sin duda, el principal elenco de nuestro país en materia de teatro. Y que pasen, ahora sí, que pasen lo mejor posible y nos encontramos, esperemos, con mucha agua el próximo viernes aquí sí. en La Imprescindible. Fernando, y siendo esto un espacio cultural, sí, en señor. Este 26 de mayo te deseamos un feliz día del libro para vos. Exactamente. A ver si tenés que nombrar un libro, uno solo, que te haya impactado en tu vida. Uno. Sí. Ya mismo, lo estoy releyendo. Estoy releyendo muchos libros y te paso el chivo que hoy la noche de los libros en Tristán Narvaja estaría bloqueada la circulación. Sí. Eso ya lo dije. Se puede decir desde el lado positivo, ¿no? Que va a ser peatonal. Va a ser peatonal, bajo agua. ¿Qué forma negativa? Aparentemente baja el agua en la tarde. Dale. Mira, ¿sabes cuál te diría que estoy releyendo? Sí. El hombre ilustrado. No por ser yo ilustrado, de nada más y nada menos que el gran Ray Bradbury, un libro de cuentos maravilloso, que al igual que muchos libros de ciencia ficción de 60 años para atrás, anticipan muchas cosas que la tecnología hoy nos está posibilitando. No sé si para bien de la mente humana, pero la tecnología ha tenido avances espectaculares que ya lo anunciaban libros como, por ejemplo, El hombre ilustrado. Buena y es recomendación. Uno de, mis libros, de alguna manera, de fantasía más importante. Me gusta más que el otro de Bradbury, que para muchos es el mejor, que es Crónicas marcianas. A mí me gusta más este otro, El hombre ilustrado, libro de cuentos, del magnífico Bradbury. Muy bien. Y también te recomiendo, ya, si me permitís, sí. Cuentos de amor, muerte y locura de Quiroga. Maravilloso. Está bien, para nombrar un uruguayo también. Muy bien. Y para leer La gallina degollada y luego... Y soñar luego, después, tener pesadillas. No, y para cuando veamos la versión de Israel, la edad de Caetano, poder comentarlo duramente. Sí. ¿Qué te parece? Un abrazo. Dios nos abrazo, lee. Amigos, y que pasen todos lo mejor posible. I wonder if you...